Fue mi decisión enamorarme de ti. La gente me advertía, pero me escucha a mí. Me tiene prisionero, ¿quién me saca de aquí? ¿Cómo tenés mi alma si no te la vendí? No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco. No puedo dormir si sueño que te toco. Ya no sé quién soy, no te reconozco. No soy como vos, no puedo hacerme loco. Nadie va a quererte como yo te quise. Puede que te digan lo que yo te dije, pero no sentirlo como yo, no sentirlo como yo. Nadie va a quererte como yo te quise. Puede que te digan lo que yo te dije, pero no sentirlo como yo, no sentirlo como yo. Algo tan mágico, termina en algo tan trágico. Tan fría y yo tan pálido. Tengo el corazón partido. Yo que te amé, te creí. ¿Cómo fue? No lo vi. Siempre gana, pero hoy me perdiste a mí. Borré todas las redes, me volví antisocial. Porque desde que te fuiste nada se siente igual. Y aunque haya dado todo para volverse mal, y te me caíste en un segundo del pedestal. Nadie va a quererte como yo te quise. Puede que te digan lo que yo te dije, pero no sentirlo como yo, no sentirlo como yo.